Apacienta mis ovejas, será el título de la lección de este trimestre que juntos estudiaremos. Y hablaremos justamente de un personaje que todos nosotros conocemos y que de alguna manera nos hemos identificado. Hablaremos de Pedro. Pedro es todo un personaje, uno de los primeros llamados por Jesús, también uno de los primeros que vio la tumba vacía, un hombre de contrastes, de impulsos, de carácter, de imprudencias, pero también de valor y de coraje. Un hombre de experiencias extremas, caminar sobre el agua, encontrar las redes llenas de peces por la palabra del Señor. Un hombre que fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces. Pero Pedro también es un hombre de caídas, de lágrimas y de fracasos. Supo lo que era tocar fondo en la vida espiritual, pero también fue el hombre privilegiado que recibió el toque del perdón del Divino Maestro. Definitivamente Pedro fue un hombre que experimentó la transformación en Cristo. Un hombre que se convirtió en un líder fiel, un evangelista, un predicador poderoso, un defensor de la fe, un verdadero pastor de las ovejas. Ese era Pedro, ese fue Pedro. Y esta es la historia que en este trimestre estudiaremos. Una historia impresionante, apasionante. Y una historia que estoy seguro que estarás de acuerdo conmigo, es una de las historias de la Biblia con la que más nosotros nos asemejamos, nos parecemos. En amor, en caída y en restablecimiento. Dios permita que este trimestre sea de inspiración para nuestras vidas. Y que todos nosotros, de alguna manera, Pedro en potencia, podamos también ser transformados y el Señor nos pueda utilizar como poderosos instrumentos. Hoy estudiaremos la lección número 1, la persona de Pedro. Quédate con nosotros, un nuevo trimestre y una nueva lección, seguramente de mucha bendición. En un momento, iniciamos. Estamos contentos de estar una vez más con todos ustedes en un nuevo trimestre. Vamos a estudiar acerca de las cartas del apóstol Pedro. Y como decíamos en la introducción, seguramente será pues un tema muy apasionante. Esta lección se titula La persona de Pedro. Y vamos a mirar como una pincelada, ¿verdad? ¿Quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro y sus diferentes etapas? Desde que fue llamado hasta que fue restaurado. Así que nos place darte una cordial bienvenida a este nuevo trimestre, a este nuevo estudio de la lección. Y también nos place dar la bienvenida a nuestros invitados de esta ocasión, el pastor Enoch Ramírez. Gracias, pastor, por estar una vez más con nosotros. Gracias, pastor. Siempre es un placer y en esta oportunidad de estudiar una lección tan interesante, tan relevante y que tiene muchas connotaciones y aplicaciones para nuestra vida, siempre será un placer y una experiencia única y especial. ¿Cuál crees que sería tu expectativa cuando estudiaste ahora la primera lección? ¿Qué es la expectativa que tienes tú acerca de esta lección? Creo que son expectativas muy elevadas. Si Dios pudo hacer una obra muy especial con Pedro, sin lugar a dudas la puede hacer conmigo. Amén. Y creo que esta lección nos dice que no hay imposibles para Dios, que no hay corazones tan duros, tan complicados. Dios va armonizando cada detalle, va hilando, va perfeccionando, refinando. Y vamos a darnos cuenta en toda la experiencia de la vida de Pedro, cómo al final él habla con una autoridad única que solamente el Dios del cielo pudo haberle conferido. Entonces, a mí me parece que habla de una experiencia muy especial de la cual seremos partícipes este trimestre pasado. Amén. Será maravilloso estudiar la vida de Pedro. Creo que todos nos identificamos con Pedro. Pastor Marco Montoya, gracias por estar con nosotros también. ¿Qué te parece esta lección? Pastor, lo decías hace un momento, nos identificamos con Pedro. Yo no sé, mis compañeros, los pastores, pero creo que si alguien se identifica con Pedro, más soy yo. Su carácter en momentos impulsivo, en momentos saca los deseos y el egoísmo de su corazón. Me identifico con Pedro, pastor. Creo que esta lección viene como anillo al dedo a ser una bendición. No dudo que en la iglesia alguien también de repente sienta que se identifica con Pedro es justo esta lección que el Señor nos envía porque la necesitamos. Claro. Necesitamos saber que el Señor que transformó a Pedro es el mismo Señor que hoy puede transformarnos a nosotros. Amén, amén. Todos somos Pedro, pastor. Todos somos Pedro. Pastor Abraham, también eres Pedro. Sí. Todos somos una piedra ahí que tiene que ser tocada por Cristo Jesús. Uh-huh. Es una personalidad muy atrayente la de Pedro. Nada más decimos Pedro y nos interesamos. A ver, si hablamos de sus defectos o de sus características buenas, ¿no? Nos llama la atención luego la personalidad de Pedro. Una persona que tiene mucho que decirnos porque experimentó mucho. Fue uno de los discípulos que estuvo más cercano al Señor Jesús. Dice la Ellen White que él pertenecía al círculo de confianza del Señor Jesús, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Él, junto con estos dos discípulos más, tuvo la oportunidad de ver la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, que los otros discípulos no lo hicieron. Estos tres fueron al monte de la Transfiguración, ¿sí? Estos tres fueron los que acompañaron más de cerca a Jesús en el Getsemaní, por ejemplo. O sea, Pedro tiene que decirnos muchísimas cosas y hemos de estar atentos a todo lo que él va a expresar. Así es, fue testigo presencial. Así es. Y un testigo presencial siempre hay que escucharlo con atención. Y que gozó de la gracia de Cristo Jesús. Amén. Principalmente eso. Así es. Pues será un estudio sin duda apasionante. Los tres puntos en que basaremos nuestro repaso en esta ocasión es, número uno, su persona, número dos, sus experiencias, y número tres, su caída y restauración. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio de esta nueva lección. Oremos. Cariñoso Padre, te pedimos que nos bendigas en este repaso, Señor, y en este nuevo trimestre. Seguramente el estudio será apasionante, estudiaremos acerca de la vida de Pedro, Señor. Y queremos, como nos identificamos con él, queremos a través del estudio de su vida, la orientación para nuestra propia vida, Señor. Que también podamos experimentar la transformación y sobre todo la restauración de nuestros errores y nuestras caídas. Bendícenos en el estudio de esta mañana y permítenos ser sensibles a tu voz y que todos podamos ser bendecidos con este repaso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, iniciemos entonces de lleno nuestro estudio. Vamos con su persona. Y vamos a comenzar justamente con eso, Pastor Enoch. ¿Quién era Pedro? ¿Tú qué podrías decirnos? ¿Quién era este personaje por excelencia de la Escritura? Sí, Pastor. Me parece que Pedro presenta por lo menos dos momentos distintos en su persona. Un antes y un después. Pero ese después tenemos que llevarlo muy al final de la experiencia. Porque incluso una vez que fue alcanzado por la gracia del Señor, siguió cometiendo muchos errores. Así que primer elemento, o primer característica de Pedro. Un hombre que se equivocaba muchísimas ocasiones. Y si se equivocó muchas ocasiones, ya lo mencionaban, fue tal vez uno de los hombres que ha experimentado más la gracia del Señor en su vida. Así que Pedro era un hombre impulsivo, era un pescador, un hombre rudo, no solamente físicamente, sino también en cuanto al carácter. Un hombre fuerte que tenía muchas debilidades. Era un hombre imprudente, impulsivo, no podía gobernar su vida, su lengua. Normalmente una de las características que vamos a notar en la escritura es que acostumbraba a hablar antes que pensar. Entonces, creo que estos asuntos vienen a nuestra vida hoy en día como un elemento de, hey, cuidado, ¿no? No reproduzcas estas mismas situaciones. Mira la experiencia de Pedro. Y entonces, al mismo tiempo, era un hombre apasionado por lo que hacía, ¿no? Y lo vamos a ver en la escritura y a través del estudio de este trimestre. Un hombre que más tarde se convirtió en un líder, en el líder de los discípulos. Un hombre que experimentó triunfos, pero que también experimentó muchos fracasos. Un hombre que en la conformación de su teología el Señor un día, no muy lejos de haberlo llamado, lo pone en orden. Lo pone en orden porque la teología que Pedro estaba abrazando era equivocada, porque tal vez los impulsos, el egoísmo, la soberbia, elementos que los seres humanos todavía hoy seguimos luchando y trabajando con ellos. Estamos hablando de un Pedro que, si bien es cierto, también tuvo muchas desilusiones, pastor. Porque cuando uno se da cuenta que está en el error, aun cuando sea muy difícil aceptarlo, es importante hacerlo. Pedro experimentó desilusiones. Sin embargo, tenemos que enfatizar un aspecto importante. Pedro, a pesar de todo eso, siempre estuvo dispuesto a aceptar a Jesús. Cuando lo conoció, su vida fue alcanzada por ese ejemplo, por esa autoridad, por ese mensaje extraordinario que, estoy convencido, vino a ser un gran refrigerio para la vida de Pedro. Y además estamos hablando de un hombre que cumplió su misión al final. Cumplió su misión, no lo vemos ahorcándose como Judas, ¿no? Pedro lo vemos terminando la carrera hasta el final con éxito, ¿no? Qué bendición, y un llamado, por supuesto, pastor Abraham, muy interesante también, ¿no? Sí, pastor, yo creo que él tomó muy en serio su llamado. Por eso no terminó como Judas. Judas se vino a ofrecer. A él el Señor lo llamó. En el capítulo 5 de San Lucas se nos cuenta acerca del llamado que le hizo Jesús a Pedro. La lección y el Evangelio según San Juan nos dice que ya lo conocían, ¿no? Ya habían tenido algún acercamiento Jesús y Pedro. Es más, aquí dice que la barca donde se subió el Señor Jesús era de Simón, pero Jesús ya le había cambiado el nombre. Ya no te vas a llamar Simón, tú serás llamado Cefas o Pedro, ¿no? Ya habían tenido una comunicación. Y yo creo que desde el primer momento Pedro quedó entusiasmado, impactado por la personalidad del Señor Jesús. Quedó emocionado, ¿sí? Pero ese día del llamado, Pedro salió a pescar, o había intentado pescar, pero alguien que salió a pescar también fue el Señor Jesús. El Señor Jesús salió a pescar seguidores, y el Señor Jesús no falla. El Señor Jesús es un buen pescador. Y entonces se fue directamente a aquel que quería pescar. Dice Lucas 5:3 que había dos barcas ahí, pero el Señor Jesús subió a una de esas barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de la tierra. Desde que el Señor Jesús escoge la barca de Pedro, yo creo que ya ahí va dirigida, ¿no? Sabe direccionando su llamado, lo escogió, y entonces dice que se subió a su barca. Y dice el Evangelio que él empezó a predicar desde ahí, el Señor Jesús empezó a predicar. Yo me imagino a Pedro atento, porque él fue el que remó para alejarse un poquito, para ponerse en posición para que el Señor Jesús predicara. Y entonces ahí estaba atento a todo lo que el Señor le decía. Y ese impacto que le causó la primera impresión con el Señor Jesús se acrecentó sin duda alguna, ¿no? Y la convicción de que el que estaba en su barca era el Mesías, el Hijo de Dios, creció en el ser de Pedro. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, ve más adentro, inténtalo otra vez, ¿no? Ve a pescar. Pero lo hemos intentado y no lo hemos logrado. Pero en tu nombre lo haremos. Y él fue y obedeció. Ahí ya se ve la primera intención de que lo que el Señor Jesús dijera, lo que el Señor Jesús le pidiera, él lo iba a hacer. Y al final, ¿verdad? Cuando después del milagro, Pedro se echó a los pies del Señor Jesús, su voluntad, su persona se doblegó ante Cristo Jesús. Un hombre, ¿verdad?, espiritual, que vio su pecaminosidad, se agarra y se toma de los santos. Esa escena yo me la he imaginado muchas veces, ¿no? Como nosotros, como Pedro, considerando su situación pecaminosa, se toma del Señor Jesús y le dice, apártate, pero lo tiene agarrado, apártate, ¿no? Por un lado, vemos la santidad del Señor, pero vemos nuestra pecaminosidad, pero queremos estar junto al Señor Jesús. Y entonces dice que después de esto, Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Es importante señalar, pastor, que Pedro siguió al Señor Jesús en un día de éxito, ¿no? Primero un fracaso, no habían pescado nada. Luego, cuando llega el Señor Jesús, Jesús cambia su fracaso en éxito. Y cuando Jesús lo llama a ser pescador de hombres, dejándolo todo, lo sigue. Es decir, no importa cuál sea tu situación de éxito o de fracaso, sigue al Señor Jesús. Siempre hemos de seguir al Señor Jesús, porque estando con Él obtendremos muchas, dice el Evangelio, 100 veces más y además la vida eterna. Yo creo que este llamado que el Señor le hizo a Pedro no se basó tanto en las ganancias terrenales, ¿no? Se basó más en la concepción de que yo soy pecador, Jesús es santo y yo debo estar cerca de Cristo Jesús. Qué hermoso pensamiento, pastor. Jesús encuentra a Pedro en un momento de fracaso en la vida, como a muchos de nosotros el Señor nos encontró. Pero después ese momento de fracaso lo transforma en un momento de éxito. Ahora lo deja también con las barcas llenas de peces. Pero aún en el fracaso o en el éxito, todo lo que Jesús tiene para darnos siempre será mucho, mucho mejor, ¿verdad? Pastor Montoya. Sí, pastor, podemos ver también en esta parte del llamado a un Pedro que había trabajado toda la noche y estaba cansado, físicamente estaba cansado. Viene, se acerca a la playa y se encuentra a un Jesús que está predicando. Sin embargo, en su cansancio, Pedro decide escuchar las palabras de Jesús. No era la primera vez que ya tenía un acercamiento con él, así que decide escuchar las palabras de Jesús porque ya le interesaba. Claro. Y a pesar del cansancio, a pesar de la frustración de no haber pescado nada toda la noche, Pedro decide, en su carácter impulsivo, él decide hacer a un lado eso, estar ahí escuchando a Jesús, a sus palabras. Es ese momento cuando Pedro se acerca a Jesús, abre su corazón, el Espíritu lo toca, y es el momento en el que Jesús le dice, Pedro, a pesar del cansancio, a pesar de tu frustración, así como estás, a pesar de tu fracaso, así como estás, ve, echa las redes. Pedro tenía los argumentos para decir, Señor, estoy cansado. Señor, estoy frustrado. Pedro tenía ya lo intenté. Pedro tenía los argumentos. Pero como había abierto su corazón a Jesús, le dice, Señor, en tu nombre, porque tú lo dices, porque te he escuchado, porque lo que has dicho lo creo, porque, como dice el pastor Abraham, porque eres santo y necesito estar cerca de ti. Señor, por todas estas cosas, lo voy a hacer. No dudó. Y a pesar de ser impulsivo en su carácter, pudo haberse levantado y decir, oye, Señor, y argumentar, ¿no? Tuvo el temple en la lucha de dominar su temperamento, su carácter, tuvo el temple y decir, Señor, tienes razón. Solo porque tú lo dices. En tu nombre, lo voy a hacer. Y fue. ¿Y cuál fue el resultado? Del fracaso al éxito. Así es el Señor. Cuando nos llama, nos trae del fracaso y nos ofrece un éxito en Cristo Jesús. Pero a pesar de eso y a pesar del éxito y el resultado que había obtenido, Pedro, una vez más, toma una decisión y decide entonces ir con el Señor Jesús. Me llama mucho la atención eso de Pedro. Responder al llamado me parece que es lo más importante. El Señor tiene mil maneras para llamarnos. No sé cómo te llamó a ti, hermano, en una crisis, en tu autosuficiencia, en tu pobreza o en tu fracaso. Pero lo que sí estamos seguros es que cuando Dios nos llama, tiene algo muy bueno para ofrecernos. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con esta interesante lección, la lección número 1, basada en la persona de Pedro. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta y vamos a analizar la segunda parte de esta lección, de este nuevo trimestre, la persona de Pedro. Y vamos con sus experiencias, es el segundo punto de nuestro bosquejo. Y me gustaría introducirlo de la siguiente manera, Pastor Enoch. Estamos hablando de un hombre que nos muestra con su propia vida los procesos, la importancia de los procesos de transformación, desde el llamado hasta su transformación, pasando por la caída, impulsos, perdón, restauración. Me parece que la vida de Pedro, no hay una vida que ejemplifique mejor ese proceso de cómo es que Dios toma algo sin ningún valor, sin ningún futuro, y lo convierte en un instrumento de bendición. Es maravilloso, Pastor, cuando nosotros estudiamos la vida de Pedro, porque es el ejemplo más claro que la experiencia de la salvación es un proceso. Es un proceso. Hay hábitos, hay un pasado, hay pensamientos, hay conductas que están tan arraigadas a nuestra vida que aun cuando el Espíritu del Señor nos haya alcanzado, seguimos. Y a pesar de eso, Dios nos sigue viendo con ojos de amor. La gracia del Señor sigue siendo derramada sobre nuestra vida. Eso es un asunto maravilloso. Aquí hay una clave. Solamente no desconectarnos jamás de la fuente de transformación, que es la única que completará esa obra. Aquel que comenzó la obra será fiel en completarla. Entonces, creo que Pedro nos presenta esto. Nadie vence sus luchas instantáneamente, Pastor. Correcto. Nadie vence esas luchas. Es un proceso de permanentemente imitar a Jesús, estar con Él, pasar tiempo con Él. La experiencia de Pedro. Nadie puede ganar en esta vida a menos que someta constantemente su corazón y todos sus anhelos a Cristo Jesús. Entonces, Pastor, en este sentido, creo que las experiencias que la lección nos presenta y las experiencias que Pedro tiene a lo largo de su ministerio nos van a vislumbrar porque él tuvo tantos altibajos. Uh-huh. Lo importante de esto es que no pequemos conscientemente, porque Pedro se deslizaba constantemente, pero no lo hacía intencionalmente. Uh-huh. Eso nos da un gran aliciente porque significa también que cuando el pecado no inunda nuestra vida, podemos deslizarnos, resbalarnos, pero el Señor siempre estará presto para salvarnos. Y es cuando nuestra vida va creciendo, cuando nuestra vida va tomando ventaja sobre esas luchas, sobre esos pecados, sobre esas debilidades, al grado pues que las experiencias que presenta la lección de esta semana son una evidencia de cómo el Señor puede ir ganando terreno en nuestra vida, Pastor. Correcto. Y me parece, Pastor Abraham, me parece que si Pedro fue uno de los primeros en muchas cosas, el primero en ver la tumba vacía, ¿verdad? El primero en caminar sobre el agua, etcétera, también fue uno de los primeros que recibió una reprimenda de parte de Jesús muy fuerte. Esa de Mateo, sí. 16 es una reprimenda. Pues yo creo que nadie le dijo algo como eso, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque los impulsos, el espíritu de supremacía o la actitud egoísta afloró, ¿verdad?, en la vida de Pedro. Un momento interesante. Sí, Pastor, desde que Simón conoció al Señor Jesús, se le invitó, su hermano lo invitó a ver al Mesías. Dice Juan, capítulo 1, versículo 40. Andrés, hermano de Simón, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Es decir, desde que lo invitaron a ir con Jesús, le dijeron, vamos a ver al Mesías porque lo hemos encontrado. Este es el Mesías. Pero cada vivencia que Pedro pasaba con el Señor Jesús, ese concepto de que Jesús era el Mesías, se iba formando y tomando cada vez más fuerza en la mente, en la personalidad, en el carácter de Pedro. Cada vez que, cuando lo llamó, por ejemplo, ¿verdad? Eres una persona santa, aparte de mí, que soy hombre pecador. Y cada vivencia que tenía Pedro se fortalecía, ¿verdad? ese concepto, esa idea de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Por eso, en el capítulo 16 de San Mateo, el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice de mí la gente? Bueno, dicen que eres Elías, que eres un profeta, que eres Juan que ha resucitado, Juan el Bautista. Ok, eso es lo que dicen los demás. Pero ahora quiero saber qué dicen ustedes de mí. Y sin pensarlo, ¿eh? Porque ya eso lo tenía en mente Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En eso fue un acierto celestial, porque el Señor Jesús le dijo, ¿verdad? Bienaventurado eres, porque esto que acabas de decir, este concepto, esta idea que tú tienes, esta revelación que tú tienes, te lo ha revelado Dios, ni carne ni sangre, nadie te lo enseñó, el Señor Jesús, mi Padre, Dios te lo reveló. Acertó Pedro en que Jesús era el Mesías. Pero ahora el problema era qué concepto tenía Pedro del Mesías. ¿Sí? Tú eres el Mesías. Ah, bueno, pero el Mesías es un triunfador. El Mesías va a reinar. El Mesías, ¿sí?, va a derrotar a los romanos y va a hacer que Israel sea la potencia mundial otra vez. Y, eres el Mesías. Y nosotros podemos tomar un lugar, exacto, pero ese es mi concepto, importante en ese reino. Y entonces dice el Señor Jesús que él empezó a decirles, cuando les dije, está bien, yo soy el Mesías, ¿va? Ustedes tienen el concepto correcto. Ahora, pero voy a sufrir, voy a ir a Jerusalén, me van a arrestar, me van a matar. Entonces eso chocó con la idea del concepto que tenía Pedro del Mesías. Oye, Señor, que no te pase esto. Tú tienes, si eres el Mesías, puedes hacer que no te pase esto. ¿Eh? Por eso el Señor Jesús le dice, apártate. Pedro tomó la misma actitud que Satanás en la tentación. Satanás ya le había dicho al Señor Jesús, ¿para qué sufres? ¿Quieres todos los reinos? Te los doy. ¿Viniste a salvar? Adórame a mí y yo te los doy todos, sin sufrir. Pedro le estaba diciendo, no sufras. Pedro le estaba diciendo, no sufras. Eres el Mesías, todo lo puedes. Así que en ese momento Pedro recibió una reprimenda total. Apártate de mí, Satanás. No concibes las cosas como el cielo las tiene concebidas, ¿no? Así que, pobre Pedro, ¿verdad?, tenía conceptos equivocados. Y eso le valió un regaño de Cristo. Y bien decía el pastor, ¿no?, una vida de contrastes, altibajos. Está primero diciendo, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías, excelente, buena respuesta. Y después, reprobado. Pedro es un hombre de contrastes, no cabe duda. Pastor Montoya. Sí, está en un proceso, Pedro, de transformación. Todavía la naturaleza humana es más grande que la naturaleza espiritual, porque está en este proceso, lo está iniciando. Decía al principio el pastor Enoch, si nosotros nos trasladamos al final del ministerio de Pedro, vemos qué autoridad espiritual tiene. Pero estamos en el inicio del proceso, esta transformación donde todavía aflora su egoísmo, sus deseos, sus intereses que pasaron por su mente en algún momento, decir, oye, si es el Mesías, pues, ¿qué puedo sacar yo? Todavía, y me llamó. Él me llamó. O sea, todavía le sale su naturaleza y Jesús lo tiene que parar en seco. Y le dice, no, Pedro, cálmate. No es por allí. Apártate de mí y no permitas que estas cosas vengan. Y Pedro capta el mensaje. Y Pedro dice, tienes razón. Sí, Señor. Después, como parte del proceso de su transformación, Pedro experimenta por allí también un momento donde el Señor no solo quiere hacerle ver su poder, sino el Señor Jesús quiere que Pedro aprenda a desconfiar de sí mismo. Y entonces, a manera de introducción a la siguiente parte, nos encontramos a un Pedro caminando sobre el agua, pero con un propósito, en este proceso de transformación. Correcto. Mencionábamos detrás de cámaras, Pastor Enoch, esa famosa imagen donde creo que todos hemos sentido sensibilidad en el corazón cuando Jesús está extendiendo la mano a Pedro, y nos preguntábamos nosotros mismos cuántas veces no nos hemos encontrado allí, ¿verdad? Con un Pedro que nuevamente vuelve a sacar su naturaleza. Yo quiero caminar sobre el agua, ven Pedro, mira el fuerte viento y se vuelve a hundir. Y ahí está otra vez Jesús en ese proceso, ¿verdad? Nuevamente agarrándolo y sacándolo, ¿verdad? Él pudo haberlo sacado, dice la otra lección, sin necesidad de tocarlo, pero lo toma de la mano y lo levanta, demostrando con eso, pues, el éxito del proceso, mantenerte tomado de la mano del Señor. Correcto. Pastor, creo que es justo es el escenario que nosotros vivimos todos los días. Te desconectas de Dios, fracasas. Te conectas con Dios, eres vencedor. Quiero agregar un asunto muy importante. El gran problema de Pedro hasta ese momento es que solo aprendía a ver las cosas terrenales. Nunca se proyectó a lo eterno. Y lo que nosotros no podemos olvidar es que Dios nos prepara perfectamente para esta vida, pero principalmente para la vida venidera. Entonces, resulta que acaban de presenciar un milagro maravilloso, extraordinario, alimentar a una multitud hambrienta. Jesús está por encima de todos los poderes que podemos imaginarnos. Pedro ya lo entendió. Ahora están los discípulos en la barca y entonces resulta que se les aparece Jesús. Pedro impulsivamente, qué raro, pide ir con Jesús. Si tú eres, haz que yo vaya a ti. Desafiando. Pedro sabía ya quién era Jesús. Pedro sabía de las capacidades, de la autoridad, del mensaje de Jesús. Ya lo conocía. Así que cuando están en ese escenario maravilloso, está una tempestad. También viene, ruge el viento. Ya que está caminando, Pedro se hunde. Es interesante saber la declaración de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No que ya me conocías? Y aquí viene un problema serio, pastor, que no sucede solamente en la vida de Pedro, sino en la de muchos cristianos. ¿Hace cuántos años aceptaste al Señor? Dices, intelectualmente, que lo conoces. Puedes saber toda la Biblia, conoces sus promesas, pero en el momento de la prueba, tu fe flaquea. Fracasas otra vez. La lección nos está diciendo que en medio de esas situaciones debes mantenerte confiando en el Señor, porque Él cumple fielmente sus promesas. Esta experiencia que Pedro tiene, fíjense hasta dónde trasciende, ¿no? Al final, la Escritura termina diciendo en esa historia que los que estaban dentro de la barca reconocieron y expresaron verdaderamente este es, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado influye nuestro propio ejemplo espiritual en los demás, a favor o en contra? Sí, correcto. Entonces, creo que estas experiencias no escapan de nuestra vida diaria y deberíamos aprender muchas lecciones de lo que Pedro experimentó, pastor. Claro, y es que, pastor, la gente estaba ahí mirando a Pedro, Pedro se hunde, Jesús lo levanta, hombre de poca fe. ¿Qué significa? Que a veces nosotros damos pasos hacia atrás, pastor. ¿Cuántas veces damos pasos hacia atrás? Lo acabas de mencionar. Viene la crisis. ¿Cuántos pasos hacia atrás damos? Estamos bien espiritualmente. Viene la crisis. ¿Hasta dónde regresamos otra vez en nuestra fe? Volvemos a la debilidad humana. O abandonamos. Abandonamos la iglesia. Dejamos de creer en Dios. ¿Y qué pasa si Dios me abandonó? Dicen algunos. Me voy de la iglesia. Abandono los cargos. Oye, y uno dice, pero ¿hasta dónde retrocediste nuevamente? Somos Pedro, no cabe duda. Somos Pedro, pastor Abraham. Sí, pastor, y además, aquí están ustedes comentando acerca de los problemas que a veces surgen. Dice Mateo 14:24, y la barca estaba ya en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Problemas. Viene una tormenta. Los discípulos no podían... No fueron los causantes de la tormenta vino por sí sola. Eso quiere decir que a veces nuestra vida es azotada por problemas externos, ¿no? No tenemos nada que ver nosotros con eso, pero vienen los problemas. Pero El versículo 28 dice, entonces Pedro respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el mar. ¿Y para qué? ¿No? ¿Quién camina sobre el mar? Solamente Dios. Pero ahí va Pedro. Hay problemas que vienen solos y hay problemas que nos buscamos. Pero en ambos problemas, en ambos tipos de problemas, se ve la mano del Señor extendiéndonos para sacarnos, ¿no? Por eso es que Isaías 41:10 dice, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre extendiendo la mano para sacarnos. ¡Qué maravilla! ¿Pasó, Marco? En medio de los problemas, pastor, está un Señor siempre, un Jesús. La imagen que mencionabas, esa mano. Pero cuando Jesús se acerca y Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo. Fue la garantía que Jesús les dio, no tengan miedo, soy yo. Pedro reclama esa garantía y le dice, si eres tú, de que yo vaya. ¿Cuántas veces nosotros queremos reclamar las garantías, ¿no? Y en alguna de alguna manera osada pareciera que desafiamos al Señor. Y Pedro dice, bueno, si eres tú, di que yo vaya. Aún con todo y eso, el Señor amablemente le dice, ven. Pero Jesús quería que Pedro aprendiera a desconfiar de sí mismo. Y a depender de él. Y a depender de Jesús. O sea, si yo te estoy diciendo que soy yo, Pedro, confía. Pero Pedro no, yo quiero. Jesús sabía que esa petición de caminar sobre el agua salía del corazón egoísta de Pedro, ¿no? Quizá, no sé, voltea a ver a sus compañeros y el único que camina es Pedro. Y Jesús le dice, Pedro, tienes mucho que aprender. El toque del Maestro, la mano poderosa del Señor, siempre rescatándonos. Hermanos, todos los que estamos involucrados en esta lección, queremos decirte que cuando vengan los fuertes vientos, no te sueltes de esa mano poderosa. Porque si te sueltas, retrocederás muchos pasos atrás en la vida espiritual. Cuando vengan los fuertes vientos, cuando venga la crisis, cuando venga la tormenta, no te sueltes de esa mano. Esa mano que siempre está lista para sostenerte y darte la victoria en Cristo Jesús. De esa mano estamos hablando. Vamos a hacer una pausa más y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 1, la persona de Pedro. Rezamos. Acercarme al gran amor que en verdad demuestras tú por el humilde que padece orfandad, marginación. La que se encuentra en soledad y el que se encuentra en opresión, consuelo tus heridas da, mostrando gracia y gran bondad. Y así me acerco a tu presencia, esa cruz donde ya el perdón, tal como soy, bebé. Sin otra gracia que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. De las heridas en tus manos salió más gracia al pecador. Mi corazón proclama hoy que su vivir se encuentra en ti. Solo adorarte a ti podré, mi Dios, mi Rey, mi Redentor. Corona eterna me pondrás, que honra y gloria a ti. dará. Yo alzo a ti mis manos hoy, con hambre de dos hijos y gratitud, tal como soy, me aceptarás. Perdone a mí, Dios te dará, pues tu promesa ya sentí. Tercera y última parte de esta lección número uno, la persona de Pedro, y vamos a hablar de su caída y restauración. Hemos pasado ya un poquito por la personalidad de Pedro, hemos hablado de su carácter, hemos hablado de sus actitudes, hemos hablado de sus experiencias maravillosas al lado de Jesús, un hombre que fue testigo presencial de los milagros de Jesús, un hombre que quiso caminar en el agua y se hundió, pero creo que nada comparado con lo que menciona Lucas 22, creo que es uno de los textos más tristes, no solo en la vida de Pedro, de toda la Biblia, cuando Pedro niega tres veces conocer al maestro y sale y llora amargamente después de que sus miradas se cruzaron. Y creo que uno de los textos más hermosos también es Juan 21, cuando nuevamente Pedro vuelve a ser restaurado. De eso hablaremos en esta ocasión. Pastor Enoch, momento triste, momento amargo, momento para reflexionar, porque volvemos al punto. Creo que todos somos Pedro y todos hemos estado allí, negando conocer al Maestro y después de recibir tanto amor y tanta bondad, dándole la espalda, ¿no?, al Señor. Pastor, es lamentable cuando en la experiencia cristiana una persona decide hacer concesiones con el pecado. Hacer concesiones con el pecado es saber lo que tienes que hacer y no hacerlo. No vivirlo, decidir arbitrariamente negarlo. Por ejemplo, tú eres un cristiano, vas a comer porque los amigos te ofrecen un alimento que no puedes consumir, te ofrecen una bebida alcohólica. ¿Cuál es tu respuesta? Ah, bueno, no pasa nada, o sea, tan solo es algo insignificante. No hay nadie. No hay nadie, además. ¿Quién me puede ver? ¿Quién puede? No. Parece ser que estamos haciendo concesiones con el pecado también. Y creo que el gran problema de Pedro fue ese. Porque él decidió justamente esconder su identidad. ¿Quién era Pedro a esas alturas? Un líder, un ejemplo, un hombre vigoroso que ya conocía, que ya estaba desarrollando justamente las experiencias que el Señor Jesús había puesto delante de él. Pero entonces se presenta este escenario que va a ser climático en la vida de Pedro. Hacer concesiones con el pecado, pastor, a muchos los está llevando a la destrucción y a la pérdida de la misma vida eterna. Porque muchos se han quedado allí y nunca jamás se levantaron. Se fueron, se perdieron, se extraviaron. Y hoy no son más que seres humanos reducidos a condiciones extremas, sumamente lejos de Dios. Pedro negó tres veces al Señor. Pedro justamente no entendió lo que Jesús le había dicho. Hey, Pedro, tranquilo, tú me vas a negar. No, Señor, mira, y en ese espíritu impulsivo dice, no, no va a pasar nada. Pero es interesante saber que la vida espiritual se tiene que reflexionar y se tiene que llevar a la acción. Yo no puedo decir, yo, Señor, me voy a mantener fiel a ti, pase lo que pase, si no oro, si no estudio, si no paso tiempo contigo, si no dedico tiempo al servicio, si no dedico tiempo para involucrarme en las cosas de la iglesia, si no tengo un corazón sensible a las necesidades de las demás personas, yo no voy a permanecer fiel nunca. La fidelidad se construye. Por supuesto. Y es aquí donde viene un pensamiento que Elena de White señala en la lección, en El deseo de todas las gentes, en la página 660, dice: la concesión de Pedro y su fracaso comenzaron en el Getsemaní. ¿Cuándo? Cuando Jesús los había llevado para orar y que ellos se quedaron dormidos. Y Jesús pasaba tiempo orando. Ese fue el problema. Y entonces sigue diciendo, cuando durmió en vez de orar, por lo que no estuvo preparado espiritualmente para lo que venía. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, no habría negado a su Señor. ¿Cuántas cosas el Señor nos evitaría si tan solo hiciéramos lo más importante y dejáramos de hacer concesiones con el pecado? Cuando durmió en vez de orar, pastor Abraham. Interesante esta frase, dormir en lugar de orar. Nos pasa a todos, incluyendo pastores, estamos involucrados en la obra de Dios, no dedicamos el suficiente tiempo para estar con el Señor. Sí, pastor, y creo que los que más peligro tienen de hacer esto son los pastores, porque a veces oramos, a veces estudiamos. O digo, oramos y estudiamos, pero a veces para cumplir nuestra tarea de pastores y no para suplir la necesidad de nuestra alma, que es una relación con Cristo Jesús, ¿sí? que es diferente, ¿sí? Primero hemos de tener nuestra devoción con Dios y después estudiar para preparar los sermones, ¿no? Ahora, dijimos al principio que Pedro fue de los que gozó de la gracia de Cristo Jesús. La gracia es el perdón, la misericordia que tiene Dios con nosotros, sin merecerlo. Pedro no merecía, como ninguno de nosotros merece la gracia ni la misericordia, pero Dios nos las da por su infinito amor. Y el Señor Jesús ya había previsto esto. Dice Lucas, capítulo 22, capítulo 31, dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estamos en una lucha, Satanás nos busca. Pero San Juan 17 dice que Jesús rogó también por nosotros. Así como que rogó por Pedro, también ruega por nosotros. Sí. Porque la fe va a ser zarandeada. Exacto. Los problemas, las tentaciones y los problemas van a venir a nosotros. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Creo que debemos enfrentar la vida con esa seguridad que el Señor Jesús ya oró por nosotros. Ya rogó al Padre por nosotros. Si caemos, entonces el Señor nos da la seguridad que también hay restablecimiento. Nos da su gracia, la seguridad de su gracia. Aquí estoy, para que una vez que tú vuelvas, caíste, pero yo te voy a levantar, voy a extender mi mano, como lo hizo con Pedro. Te voy a sacar, te voy a levantar, te voy a restaurar. Y una vez vuelta, confirma a tus hermanos. Pedro lo hizo. Pedro fue restaurado y escribió dos preciosas cartas a todos los cristianos de todo el mundo. Y lo hizo con una autoridad que solamente el Dios del cielo podía dar. De tal manera que ahí están las dos y nos han confirmado en la fe y en la gracia de Cristo Jesús esas dos epístolas. Ahora nos toca a nosotros enfrentar nuestros problemas, nuestras tentaciones, pero con la seguridad de que el Señor ha rogado por nosotros, de que hay restauración. Una vez vuelto, dice, una vez que seas restaurado, una vez que estés otra vez bien, confirma a tus hermanos. Somos llamados, ¿sí?, a vivir una vida santa en Cristo Jesús. Y si pecamos, está la gracia de Cristo Jesús. Amén. Y una vez vueltos, hagamos que otros también crean en Cristo Jesús. Amén. Pastor Montoya, el testimonio de Pedro, su experiencia de perdón y restauración, nos recuerda que todos tenemos oportunidad. Es lo maravilloso de esta triste experiencia. La concesión de Pedro comenzó en el Getsemaní. ¿Dónde empieza nuestra concesión? ¿Dónde empieza la concesión de cada miembro de iglesia? Pedro siguió de lejos a Jesús. Pareciera bueno lo que hizo Pedro al principio, porque los discípulos se fueron, el que permaneció fue Pedro, pero de lejos. Pareciera bueno que muchos miembros de iglesia llegan el sábado a la iglesia, pero puede ser de lejos, sin compromiso. Allí empieza la concesión de cada miembro de iglesia. Durante la semana, ¿cuántas concesiones nos damos? Exacto. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué palabras usamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué amigos tenemos? ¿Qué relaciones tenemos? Que fue justamente también lo que hizo Pedro. Estuvo lejos de Jesús y se permitió estar cerca de los enemigos de Jesús. Era inminente la caída, pastor. Cuando como miembros de iglesia nos mantenemos lejos de Jesús, empezamos a dar concesiones, es inminente la caída. Lo bueno es, y lo maravilloso, lo lindo de todo esto, es que aun cuando nosotros somos infieles, el Señor se mantiene fiel. El Señor nos da su mirada de ternura, la misma mirada que le dio a Pedro, esa mirada de ternura, y entonces viene la restauración. Cuando el Señor Jesús miró a Pedro, después entonces en la plática con él, Pedro quizá esperaba el reproche de Jesús. Jesús no reprochó. Jesús perdona, perdonó y Jesús restauró. Amén. Creo que esto es lo que el Señor Jesús también desea hacer con sus hijos de la iglesia. Porque todos nosotros tenemos inminentes caídas. Pero también ahí está la gracia. La gracia del Señor que nos saca, que nos restaura, que nos perdona. El Señor es fiel, el Señor nos ama y el Señor nos coloca en su iglesia para que así como el Señor nos ha restaurado, vayamos nosotros, le digamos a la gente y entonces el Señor esté listo para restaurar no solo a nosotros, a su iglesia y a muchos más que el Señor tiene todavía preparados. ¡Qué maravilla! Qué experiencia de contraste, me parece que hemos dado una pincelada rápida a la vida de Pedro. Este estudio será apasionante y creo que lo vamos a disfrutar todos. Hemos llegado al final de esta lección y vamos a despedirnos como acostumbramos con algunas palabras de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Enoch, a quien agradecemos que haya estado con nosotros, pastor. Gracias, pastor, siempre es un privilegio y sí quiero terminar con esta frase y con una porción de las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras equivocaciones, hay que levantarnos y hay que avanzar por fe en Cristo Jesús. Miren el escenario posterior en la experiencia de Pedro, al grado que él mismo escribe lo siguiente: por eso ceñid vuestra mente, sed sobrios y fijad vuestra esperanza por completo en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que teníais antes cuando vivíais en vuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Creo que aquí se presentan los contrastes justo de la misma vida de Pedro, pastor. Así es. Así que si él ya lo experimentó, aquí hay un llamamiento final. Trabajemos, luchemos, sometámonos a Dios y busquemos la santidad que solo Él puede darnos. Muchas gracias, pastor. Muy amable. Pastor. Sí, pastor. Al principio dijimos que todos nos identificamos con Pedro. No sé en qué estadio de Pedro estamos, ¿no? Si estás en el llamado, si el Señor te está haciendo un llamado, acéptalo. Deja todo por Cristo Jesús y aférrate de Él, porque Él es santo. Si tienes ya el concepto de que Jesús es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, acepta a Jesús como tu Salvador. Acéptalo por sobre todas las cosas. Y si has negado a tu Señor, si por alguna razón has ocultado tu identidad, entonces recuerda que la gracia de Cristo está siempre ahí. Vayamos a Él, pidámosle que nos salve y experimentemos la mano extendida del Señor Jesús sacándonos del lodo del pecado. Amén. ¿Qué estadio estamos? No lo sé. Hay que ubicarnos. Pero en cualquier situación hay respuesta del cielo para nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Abraham. Pastor Margo. Esta lección, Pastor, no es para terminar deprimidos, ¿no? Al reconocer cuántas veces nos hemos equivocado y decir, ay, soy como Pedro que se equivoca una y otra vez, niega al Señor. Esta lección, Pastor, es para fortalecernos y saber que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Y esto debe de ser justamente el motor de nuestra vida, de nuestros días. Buscar al Señor constantemente, no dar concesiones. Y aun si en algún momento nos equivocamos, como Pedro se equivocó, que nuestro motor sea justamente este, Pastor. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vayamos al Señor confiados en que en este proceso que estamos viviendo nosotros de transformación, así como el Señor lo terminó para gloria de Él en la vida de Pedro, confiemos, el Señor lo terminará, si así lo permitimos, para gloria de Él en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor. Pues quisiera concluir con esta cita que ya se leyó de Señor de la Gente, página 660. Si hubiera dedicado ese tiempo a la oración ferviente, no habría negado nunca a su Señor. Momentos claves en nuestra vida. Momentos aparentemente insignificantes, pequeños. Salgo corriendo, no oré, no dediqué tiempo a la oración, no estudié. Pero esos pequeños momentos insignificantes pueden ser los momentos cumbres en nuestro fracaso o en nuestra victoria. Que el Señor nos ayude a mantenernos en comunión con Él. Y si estamos en comunión constante con Él, cualquier situación, como decía el Pastor Abraham, donde nos ubiquemos en la vida de Pedro, el Señor siempre hará la grande diferencia. Nos esperamos la próxima semana. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.